El sonido moviliza, la ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. A 100 metros, gire a su izquierda e ingrese al taller de corcho. El tipo trabaja con piezas, truchas, colifas, tramposas. Si no, avance 500 metros hasta el taller de Ricky. El último cambio de aceite le cargo a Cheto. Encontrá el servicio ideal sin dar vueltas. Chevrolet 10K. Estandarizamos los precios para brindarte un servicio confiable y transparente. Consulta precios en chevrolet.com.ar. Nokia presenta Personal Fest 2009, 16 y 17 de octubre, Club Ciudad de Buenos Aires, The Beach Mode, Pet Shop Boys. Entradas en venta por sistema Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Socios Club Personal, 15% de descuento. Personal Fest 2009. Se viene la fiesta del año. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo. Porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Acompañá tus breaks con los dos nuevos sabores, Twistos Caprese y queso crema y cibulet. Si parás, tenés Twistos. Nightlife. Lunes a jueves, 23 a 1 a.m. Dos horas. Una selección de los mejores tracks. Sonido Metro. Nightlife. Metro 95.1. Sonido urbano. Este viernes arranca el Grande T, repleto de novedades. No te podés quedar afuera. Arma tu equipo y demostrales a tus amigos quién sabe más de verdad. Ingresa en grandet.com.ar y elegí a tus jugadores. Ahora podés elegir la táctica, ganar más premios y clasificar para la Copa Chevrolet Grande T. Un torneo donde en cada fecha le tenés que ganar a solo 3 usuarios para llevarte un 0 kilómetro. Apúrate. Tenés tiempo hasta una hora antes del primer partido. Clarín, el gran diario argentino. Presentan Gatorade y Banco Provincia. Me das cada día más. Con Tarjeta Galicia, vamos los jueves. 25% de ahorro y cuotas todos los jueves de septiembre en el solar. Tarjeta Galicia, cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Costo financiero total 2,12%, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%. Consulta el stand de servicios al cliente de shopping o unigalicia.com, localiza adheridos, tarjetas del Banco Galicia con las que operan dichos locales y bases y condiciones. Promoción no acumulable con otras promociones y o descuentos vigentes. Se viene la quinta edición de los premios de la radio. La responsabilidad con que se ha tomado Éter una tarea de entregar premios y distinguir a la radio. Premios Éter 2009. Esta vez vas a elegir el programa, el conductor y la radio del año. Podés votar en forma telefónica al 0810-555-0044. En internet, votás en www.lospremiosdelaradio.com.ar. Gracias a todos y viva la radio. Premios Éter 2009, quinta edición. Vos sos parte de la radio. Ya salió la revista elgourmet.com de septiembre. En este mes, setas, misterios del reino fungi. Edición especial sobre hongos en la cocina. Además, Martín Molteni prepara platos voladores y Tomás Carica le rinde culto a la celebración judía. Y como siempre, guía de vinos, coctelería y los mejores restaurantes. Revista elgourmet.com, la alucinación al poder. ¿Sabías que si tenés Claro ahorrás más? Porque tenés el abono más bajo del mercado. Sí, Claro es la única compañía que te ofrece un plan de 49 pesos finales por mes, que además te da 3 números para comunicarte gratis, 40 pesos de recarga y 500 mensajes de texto de regalo. Más de 16 millones de clientes ya nos eligieron. Gracias a vos, somos la empresa número uno de la Argentina. Es simple, es Claro. Válido en todo el país del 5 al 30 de septiembre de 2009 para nuevas activaciones con abono publicado. Términos y condiciones en www.claro.com.ar y o en locales de venta. Yo soy Caro y hoy cumplo años. Ese es mi papá. Su problema es que no puede entonar nada. O saco la torta, que te saco una foto mientras te cantamos. Y ahora lo mismo de cada año. ¡Quedo puta feliz! La alegría está ahí. Capturala con Lays. Canjea 3 cupones del dorso del pack y llévate gratis 5 copias digitales en los Kodak Express adheridos. Además, puedes ganar un premio Kodak por hora. Ahí te va en inglés, nena. Si lo pensás dos veces. No tres veces, lo volvés a hacer. Basta de todo. Hay algo que cambia en tu interior. Hay algo que cambia en tu interior. El sonido transforma cada célula. El cuerpo se entrega. Los sentidos se liberan. Ya no hay motivo para volver atrás. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿me cargas Eurodiesel? Claro que sí. Poneme 100 pesos, soy socio YPF Serviclub. ¡Un capuchino con dos medialunas! Si sos socio YPF Serviclub y cargas más de 100 pesos de Eurodiesel, tenés premio. Un capuchino con dos medialunas en nuestras tiendas Full YPF. Eurodiesel, lo mejor para tu auto es lo mejor para vos. Promoción válida en las estaciones adheridas de todo el territorio de la República Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2009. Consulta bases y condiciones en www.serviclub.com.ar. ¿Sabías que si tenés Claro ahorrás más? Porque tenés el abono más bajo del mercado. Sí, Claro es la única compañía que te ofrece un plan de 49 pesos finales por mes, que además te da 3 números para comunicarte gratis, 40 pesos de recarga y 500 mensajes de texto de regalo. Más de 16 millones de clientes ya nos eligieron. Gracias a vos, somos la empresa número uno de la Argentina. Es simple, es Claro. Válido en todo el país del 5 al 30 de septiembre de 2009 para nuevas activaciones con abono publicado. Términos y condiciones en www.claro.com.ar y o en locales de venta. Yo soy Caro y hoy cumplo años. Ese es mi papá. Su problema es que no puede entonar nada. O saco la torta, que te saco una foto mientras te cantamos. Y ahora lo mismo de cada año. ¡Quedo puta feliz! La alegría está ahí. Capturala con Lays. Canjea 3 cupones del dorso del pack y llévate gratis 5 copias digitales en los Kodak Express adheridos. Además, puedes ganar un premio Kodak por hora. Ahí te va en inglés, nena. Por localidades agotadas, La Portuaria vuelve a la Trastienda Club. ¿Qué me vas a decir? Nueva fecha reprogramada, sábado 12 de septiembre, 23:30 horas. El universo no se compra con dinero. Entradas en venta a la Trastienda Club o a través de Ticketek, llamando al 52377200. La Portuaria y la Trastienda. Esta vez no te lo pierdas. En la pasarela Magalí Montoro, luciendo unos lindos ojos de... Su papá, disciplina y cariño. Una escultural figura de... Mamá, pedida así, mamá. Y ese elegante cabello es de... La abuela Norma, desde 1934 al servicio de su familia. Este mes en Playboy, Magalí Montoro, la top model, nos muestra solo lo que mejor le queda. Además, 20 preguntas a Hugh Hefner. Y en exclusiva, el cómic de la nueva peli de Tarantino. Revista Playboy, mucho más que mujeres desnudas. Un, dos, tres, va. Mariel estudia canto, Diego también, y es ciego. Ellos saben valorarse, y por eso cantan juntos. Si nos damos el lugar, las capacidades van a notarse. Entra a www.lausina.org y seguí construyendo el cambio. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Acompañá tus breaks con los dos nuevos sabores, Twistos Caprese y queso crema y cibulet. Si parás, tenés Twistos. En minutos. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Metro. Metro y medio. El mundo visto desde abajo. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio. Metro 95.1. Sonido urbano. A 100 metros, gire a su izquierda e ingrese al taller de corcho. El tipo trabaja con piezas, truchas, colifas, tramposas. Si no, avance 500 metros hasta el taller de Ricky. El último cambio de aceite le cargo a Cheto. Encontrá el servicio ideal sin dar vueltas. Chevrolet 10K. Estandarizamos los precios para brindarte un servicio confiable y transparente. Consulta precios en chevrolet.com.ar. Es que no sos vos, soy yo. Me gustás, pero como amigo. Lo que pasa es que mi perro es celoso. Y todas las excusas que se multiplican para sacártelos de encima recomiendan Duplicate Hoy de Movistar. Con Duplicate de Movistar, si cargas 30 pesos tenés 60 más un número free para hablar por 10 días y además 30 SMS. Y si cargas 50 pesos tenés 100 más 50 SMS y un número free para hablar por 30 días con cualquier destino o comunidad. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Importe máximo de regalo 150 pesos, validez de la carga 30 días, validez del crédito de regalo 10 días. Al mundo de las bebidas 0% le faltaba una opción con más sabor. Por eso llegó 4 Liviana. Dime todo lo que querés. Es rica, sin calorías, suavemente gasificada y con el sabor auténtico a pomelo que solo 4 te puede dar. nueva 4 liviana. Lo mejor del sabor pomelo, 0% calorías. Nuestro mejor año. El de la crisis. Basta de todo.